A las antenas de Radio Clara llega Esperanto en la radio. Un programa escrito y presentado por Félix Navarro, profesor del Grupo Esperanto, Valencia. El programa consta de tres secciones. En la primera se trata de la historia del Esperanto. En la segunda parte se ofrece un curso de Esperanto por radio. Y la tercera parte está dedicada a recordar un noticiario del movimiento esperantista. Así pues, aquí da comienzo ya Esperanto en la radio. Parte de la emisión. Buenas tardes. Bonan desperon. Esta tarde os hablaré de SAT, sigla que significa en esperanto Sennacienca Asocio Tutmonda, que traducido dice Asociación Apátrida Internacional. De conformidad con el principio de universalidad de UEA, Asociación Esperantista Internacional, cuyos estatutos posibilitan a las diversas organizaciones internacionales y especiales que utilizan el esperanto para sus fines asociativos, el que puedan participar en momentos de gran trascendencia en los trabajos de la Asociación Esperantista Universal. La inmensa mayoría de las asociaciones nacionales de esperanto de todos los estados del mundo están dentro de UEA. Tal sucede con la Asociación Española, que tiene por nombre Federación Española de Esperanto. Pero existen otras organizaciones que se encuentran agrupadas de la siguiente manera. Primera, Asociaciones Neutrales Adheridas. Segunda, Colaboradoras Neutrales y No Neutrales. Y tercera, Asociaciones Independientes, como acontece con Sennacienca Asocio Tutmonda, SAT, de la que hablaré después. Para que los radioyentes tengan una somera idea del número de asociaciones existentes, sin mencionar a las nacionales, citaré algunas de cada uno de los grupos anteriormente citados. Primero, Asociaciones Neutrales Adheridas a UEA. Federación Esperantista Ferroviaria Internacional, cuya sede central está en Lindhorst, Alemania Occidental. Tiene como portavoz la revista titulada Internazia Fervoyisto, el ferroviario internacional, que se publica en Dinamarca. La Asociación Esperantista Internacional de Medicina, con residencia en el Japón, publica la gaceta Internazia Medicina Revuo, revista internacional de medicina. La Asociación Esperantista Científica Universal, con su órgano de comunicación Sciencia Revuo, revista científica, editada en Düsseldorf, Alemania Occidental. estrellas de argent azul sobre de argenta mar. Canzonas l'uno per corbata in brustolia, cai music sa melodia di saltigia sen guitarra. Estas guerratas vive la luz no le campan. Estas guerratas vive la luz no le campan. Serte de mí la monde estas primera, hoy un nocto luno vela, coca trista canto gel. Eble l'animo de la luna en mio loco, en la gorgio de la coco, estas la cantando me. Me estas que fratar, vive la luz, no le campar. Me estas que fratar, vive la luz. Entre las asociaciones neutrales colaboradoras, nombraré al Club Esperanto Internacional Automovilista, la Asociación Internacional de Biblistas Esperantistas. Recuerdo que la palabra esperantista no tiene más significado que la persona que habla y difunde el esperanto para facilitar la intercomprensión mundial. Otra asociación neutral colaboradora es la Liga Esperanto de Filatelistas, la Liga Esperanto Internacional de Enseñantes, la Asociación Internacional de Periodistas, la Liga Musical de Esperanto, Círculo Esperanto de Ornitología, Asociación Esperanto de Correos y Telecomunicaciones, Liga Esperanto de Boy Scout, Liga Internacional de Ajedrez, Asociación Internacional de Turismo, Club de Veteranos Esperantistas, Liga Internacional Esperantista de Radioaficionados, Organización Internacional Naturista Esperantista, Unión Internacional de Esperantistas Filólogos, etcétera, etcétera. Asociaciones no neutrales. Entre ellas se encuentran Liga Esperanto Baha'a Religiosa del Japón, o Omoto, vocero de la religión japonesa del mismo nombre que su revista, que también se llama Omoto. Unidad Católica Universal, con la revista mensual titulada Espero Católica, Esperanza Católica, que desde el año 1905, hace ya 82 años, se publica con el mismo nombre. Asociación de los Verdes Esperantistas, con su órgano en esperanto que lleva por nombre Aveno, Avena. La Asociación Mundial de Periodistas Esperantistas, con su publicación en esperanto titulada Internacia Jurnalisto. periodista internacional, y otras más. Asociaciones de Esperanto independientes. Entre varias de ellas, solamente mencionaré a SAT, Senatciensa Asocio Tutmonda, Asociación Apátrida Universal. El iniciador de SAT fue el esperantista francés Eugenio Adam, más conocido en el mundo esperantista por el seudónimo de Lanti, con el que firmaba sus numerosos artículos y publicaciones. Este famoso esperantista nació en Normandía, Francia. Fue agricultor, carpintero, ebanista y dibujante de muebles. Estudió en cursos nocturnos de diversas escuelas. Colaboró en publicaciones anarquistas. Aprendió esperanto en el frente en la Primera Guerra Mundial. Al terminar esta, se dedicó a propagar el esperanto. Editó la revista Esperantista Laboristo, obrero esperantista, en el que bosquejó las tareas de los trabajadores esperantistas y creó la organización para la utilización práctica del esperanto por los obreros. Restableció la asociación Libera Stelo, Estrella Libertaria, que ya existía antes de la Primera Guerra Mundial. La Estrella Libertaria la transformó en Senatciensa Asocio Tutmonda, SAT, organización que dirigió hasta el año 1933 y en la que demostró una extraordinaria capacidad. Dirigió diversos periódicos como El Trabajador Esperantista, El Esperantista Revolucionario, Revista Apátrida Antinacionalista, El Apátrida y La Nueva Época. Tradujo a Cándido de Voltaire. A su llamamiento para crear Senatciensa Popolon, un pueblo sin nacionalidad, apátrida, le siguieron en el primer momento más de 80 personas de 25 naciones y en agosto de 1921, durante el Tercer Congreso Universal de Esperanto, celebrado en Praga, es cuando fundó SAT y se separaron del movimiento neutral que defiende la Asociación Esperantista Universal. Aparte de su misión política, SAT tiene como fin primordial el propagar la lengua internacional Esperanto a escala mundial. Anualmente celebra sus congresos de Esperanto con independencia de todos los demás países. Este año, centenario del Esperanto, el Comité Polaco Organizador del 71º Congreso Universal de Esperanto a celebrar en Varsovia, invitó a SAT a celebrarlo en esta capital. SAT aceptó, pero destituido el comité organizador por las autoridades polacas que nombró al actual comité, este ha prohibido que SAT celebre su congreso en Varsovia. Por ello, SAT ha elegido como sede para su congreso anual la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia, porque en el año 1905, en esa localidad, tuvo lugar el primer congreso de Esperanto, con asistencia del inventor de la lengua, el doctor Zamenhof. Ludvika Alexandra, plej milda flor del maj. Ludvika Aleksandra, ne velku en malgaj, ja ĉiam povus havi vi amon kun belu, kaj per ridetu ĉiun ravi, kvazaŭ kontente tu. Aleksandra, mi serĉas ĉarmkaresojn viajn. Ho, ho, ho, ho, ho, Ludvika Aleksandra, vi prenu mian koron jam. Aleksandra, jen falas nokt por am. Ludvika Aleksandra, ekkantas ĉiu ram. Nur viaj dolĉaj buŝoj varmigas kvazaŭ sun. Mi dankos varme vin kortuŝe, ho venu en mallum. Parte de la emisión Curso de Esperanto por Radio. Esta tarde explicaré la lección 23ª, exclusivamente meditada para este sucinto curso radiofónico. Ahora hablaré del sufijo ing, ing, ing, que significa objeto en que se introduce parcialmente otra cosa. Lo dicho en Esperanto es así. Lo mismo, perdón. Gi montras ilon en kiu oni enŝovas ian objekton por gin usi. Ejemplos. Si fingro es dedo, fingringo es dedal. Candelo es vela, candela. Candelingo, candelero, palmatoria. Piedo es pie. Piedingo, estribo. Glavo, espada. Glavingo, vaina. Cigarro es cigarro puro. Cigaringo, boquilla para puros. Lingüistas como Saussure, Chomsky, Baringe, Kaloxay y otros más dicen que las palabras aisladas no tienen significación si no están íntimamente relacionadas para formar la frase, como ya he dicho otras veces. Hagamos, pues, frases con este nuevo léxico y el ya conocido. Tomad nota. Ese dedal es de plata. Tiu fingringo estas el argento, tiu fingringo, estas el argento. ¿De qué es ese dedal? El kio estas tiu fingringo, el kio estas tiu fingringo, ese dedal está hecho de plata. Tiu fingringo estas farita el argento. Tiu fingringo estas farita el argento. ¿Para qué sirve el dedal? ¿Por quio taugas fingringo? ¿Por quio taugas fingringo? El dedal sirve para coser. Fingringo taugas por cudri. Fingringo taugas por cudri. Tu madre cose con dedal. Chu día patrino cudras per fingringo. Chu día patrino cudras per fingringo. Sí, mi madre cose con dedal. Yes, mia patrino cudras per fingringo. Yes, mia patrino cudras per fingringo. ¿Cuántos dedales tiene tu madre? ¿Quiom da fingringoi havas via patrino? ¿Quiom da fingringoi havas via patrino? Mi madre tiene tres dedales. Mia patrino havas tri fingringoin. Mia patrino havas tri fingringoin. ¿Dónde está mi dedal? Demandas mia fratino. ¿Quie estas mia fingringo? Demandas mia fratino, quie estas mia fingringo, demandas mia fratino. En casa de mi abuela hay palmatorias que mía adivino estas candelingoi que mía adivino estas candelingoi. ¿Dónde hay palmatorias? ¿Quién estas candelingoi? ¿Quién estas candelingoi? ¿Hay palmatorias en tu casa? ¿Hay palmatorias en tu casa, Clara? ¿Chu estas candelingoi y Kevin, Clara, tú estás candelingo y Kevin, Clara, ¿qué son las palmatorias? Tío, esta la candelingol. Tío, esta la candelingol. Hoy. Nur de corajoi. Para escribir caligráficamente, uso el portaplumas. Por caligrafía escribí, mi usas la plumingon. Por caligrafía escribí, mi usas la plumingon. ¿Qué es el portaplumas? ¿Quio estas plumingo? ¿Quio estas plumingo? Portaplumas es un bastoncito en el que se fija la pluma para escribir. Plumingo, estas bastoneto en quiu oni fixas la plumon por scribi. Plumingo, estas bastoneto en quiu oni fixas la plumon por scribi. ¿En qué se fija la pluma para escribir? ¿En quio oni fixas la plumon por escribir? En quio oni fixas la plumon por scribi? En el palillero o portaplumas. En la plumingo. En la plumingo. La espada se mete en la vaina. La glavo oni enmetas en la glavingon. La glavo oni enmetas en la glavingon para fumar el usa una boquilla de puro por fumi ni usas cigaringon por fumi ni usas cigaringon. Tú tienes boquilla para puro. Chu vi havas cigaringon. Chu vi havas cigaringon. No, yo no tengo boquilla para puro. Ne, mi ne havas cigaringon. Ne, mi ne havas cigaringon. ¿Por qué no tienes una boquilla para puro? ¿Quién vi ne havas cigaringon? ¿Quién vi ne havas cigaringon? Porque yo no fumo. Char mi ne fumas. Char mi ne fumas. ¿Para qué sirven los estribos? ¿Por quío taugas la piedingoi? ¿Por quío taugas la piedingoi? Los estribos sirven para montar a caballo. La piedingoi taugas por raidi sur chevalo. La piedingoi taugas por raidi sur chevalo. Traducción de los ejercicios propuestos la pasada semana. Eran estos. Todos son jóvenes menos uno. Chiwi estas yunuloi minus uno. Chiwi estas yunuloi minus uno. ¿quiénes estudian más? ¿Las jóvenes o los jóvenes? Kiwi studas pli. La junulinoi au la junuloi. Kiwi studas pli. La junulinoi au la junuloi. Todos son muy buenos estudiantes. Chiwi estas tre bonai studentoi. Chiwi estas tre bonai studentoi. La junulo pretendas esti scienzulo. El joven pretende ser un científico. La surdulo ne povas audi. El sordo no puede oír. Tiu viro estas avarulo. Ese hombre es un avaro. Nuevos ejercicios para la semana entrante. La modista ha perdido el dedal. La modista ha perdido el dedal. Mi vecina tiene una palmatoria nueva. Mi vecina tiene una palmatoria nueva. Yo no encuentro mi portaplumas. Yo no encuentro mi portaplumas. La fingringo estas sub la tablo. La fingringo estas sub la tablo. Día domingo estas sur la tablo. Día domingo estas sur la tablo. ¿Quiés estas tiu piedingo? ¿Quiés estas tiu piedingo? Pasen lucis venos luno, gis grichos la ciel, cagis mala pera suno, por paroli pri amide. Loi stella, lin venigo ser inspir, porque per vortoi plei bellai esprimigio mia sopir. Ia ne existas en mondo, amo kiel cenidu, cae vidu nocton post nocton, di fortigas plu, cae vidu nocton post nocton, di fortigas plu, cae plu. dum tenas vin kun forto, ĉiam mi demandas vin, kiom ŝuldis al mi sorto, ke per vi ĝi pagis min. Mian vivon senkondiĉe mi donacas al vi nun, kiu min regalis riĉe per la tuto de via jun. Ja ne ekzistas en mondo amo kiel ĉe ni du, kaj vidu nokton post nokto, ĝi fortiĝas plu kaj plu. Kaj vidu nokton post nokto, ĝi fortiĝas plu kaj plu. Atendu ĝis venos luno. Tercera parte de la emisión, noticiario esperantista. 100 años de Esperanto en Zagreb, Yugoslavia. Zagreb, capital, es el centro cultural, político y administrativo de la República Socialista de Croacia. Con 1 millón de habitantes, es la segunda ciudad de Yugoslavia por su población y por su producción industrial. Zagreb presenta una importante encrucijada en tráfico ferroviario, automovilístico y aéreo con más de 30 millones de viajeros y turistas. Es también una ciudad con una rica herencia cultural y centro universitario con 300 años de tradición. Pero no hay que olvidar que Zagreb es a la vez muy conocida por ser un importante centro esperantista. En esta capital existen 3 sociedades de Esperanto con 1.500 esperantistas. También hay un servicio cultural internacional. Anualmente y durante el mes de agosto se celebra un gran festival internacional de teatro guiñol en Esperanto desde hace más de 20 años, al que acuden los mejores conjuntos mundiales de marionetas. Todos los domingos se emite un programa en Esperanto desde hace ya más de 30 años. Muchos funcionarios del Departamento Cultural y artistas hablan perfectamente el Esperanto. Todo esperantista que llega a Zagreb de cualquier parte del mundo que proceda puede considerarse como en su casa. En el programa de este año se prevé un gran concierto, un festival internacional de teatro guiñol, funciones de teatro profesional, representaciones teatrales de grupos de aficionados, emisiones de radio, televisión y películas en Esperanto, exposiciones de libros y objetos esperantistas, baile internacional, fiesta folclórica del pueblo, excursiones y un simposio internacional sobre problemas lingüísticos de comunicación internacional, con la participación de varios especialistas de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales de Esperanto. Con motivo del centenario del Esperanto, se han impreso en tricomía 100 años de cultura esperantista que gratuitamente se envía al que lo solicite a Croacia Esperanto Ligo, Anruševa 5/I, U-4100, Zagreb, Yugoslavia. Madrid. El 47º Congreso Español de Esperanto, con motivo del año jubilar, se celebrará en Madrid del 16 al 20 del próximo mes de abril. El Rey de España ha aceptado la presidencia de honor del Congreso, al que se han adherido ministros, rectores de universidades, escritores, artistas, etc. La sede del Congreso será la Escuela Superior de Ingenieros de Minas, sita en Río Rosa 21, a unos minutos del Paseo de la Castellana. Como ya es tradicional, en estos últimos congresos nacionales, el profesor Antonio Alonso Núñez, de la Universidad de Santiago de Compostela, presentará temas monográficos científico-artísticos, a los que seguirán los coloquios correspondientes. El profesor inglés John Ray dará una conferencia sobre rayos láser en la vida moderna. El profesor portugués Silva de Almeida hablará acerca del arte etrusco. Asimismo, el profesor inglés William Hall, expresidente de la Academia de Esperanto, disertará acerca de 100 años de la lengua internacional y el Esperanto. El doctor Humphrey Tom Kim, actual presidente de la Asociación Universal de Esperanto y profesor en la Universidad de Potsdam, Estados Unidos, pronunciará el discurso de inauguración del Congreso. 8 actores de ambos sexos del Teatro Búlgaro de Esperanto volarán de Sofía a España para representar 2 obras en Esperanto. Se trata de La Gruta de Salamanca, de Miguel de Cervantes, y Picnico sur la Fronto, Merienda en el Frente, de Fernando Arrabal, traducidas al Esperanto. Este teatro búlgaro fue fundado en el año 1958. Está constituido por actores y directores de diversos teatros de Sofía. La compañía teatral que vendrá a España ha actuado en 16 congresos universales, 2 en la Organización Juvenil Mundial de Esperanto, 7 en congresos búlgaros y 3 en festivales de Budapest, donde tuve la ocasión de oírles. En su repertorio se encuentran obras de Chekhov, Goldoni, Molière, Shakespeare, Basot y otros afamados escritores internacionales. Durante los días del congreso habrá visitas a la ciudad, excursión a Toledo y recepción en el Ayuntamiento de Madrid. De Valencia saldrá uno o varios autobuses. Si te interesa asistir, aunque no sepas Esperanto, pasa por el Grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico 45 Tercera, para adquirir el billete. Traigo a vuestra memoria que mañana miércoles a las 4 de la tarde, ante nuestro ayuntamiento, está prevista la llegada de un grupo de ciclistas internacionales esperantistas, entre los que se encuentran periodistas, para participar en el 72º Congreso Internacional de Esperanto. Salieron de Perpiñán, recorrerán España, pasarán a Portugal y atravesarán Europa para llegar a Varsovia a finales de julio. La fecha del congreso es del 25 de julio al 1 de agosto. Tienen previstas etapas en las principales ciudades del itinerario. En cada una de sus paradas darán un curso rápido de la lengua internacional y demostrarán la facilidad y utilidad de esta sencilla y práctica lengua al alcance de todas las inteligencias. Todos, hablantes y no hablantes de Esperanto, estáis invitados a presenciar este extraordinario acontecimiento. Bueno, hay que añadir a esta noticia que estos compañeros esperantistas ya han llegado a Castellón. Antes nos han llamado por teléfono para confirmarnos que ya habían llegado a Castellón, y que mañana todos aquellos que tengáis bicicleta y que podáis acudir estáis invitados a salir desde el grupo de Valencia, porque llegarán ellos primero allí. Entonces, a partir de las 3 de la tarde, 3 y cuarto, 3 y media aproximadamente, desde allí saldremos todos hasta el ayuntamiento, en donde tendrá lugar pues un pequeño acto. Así es que a ver si os animáis, todos aquellos que tengáis bicicleta, coged y marcháis mañana después de comer a puerta del grupo Esperanto Valencia, que, como acaba de decir don Félix Navarro, está en la Gran Vía Fernando Católico número 45, y allí nos veremos todos, y a partir de ahí, como digo, saldremos en comitiva hasta el Ayuntamiento de Valencia. Agradezco a Conrado Medina esta reciente información. Aprovecho también esta emisión para informaros que, estando finalizando el actual curso de Esperanto que doy en la sede de nuestra asociación, el día 1 de abril iniciaré otro nuevo cursillo de 25 días de duración del idioma internacional. Reafirmo que el mínimo esfuerzo que necesitaréis para aprenderlo es tan insignificante, y los beneficios que podréis obtener tan considerables, que merece hacer la prueba. Por real orden del 27 de julio de 1911, se considera un mérito su posesión. En vuestras futuras oposiciones os puntuará como la posesión de cualquier lengua extranjera, ya sea alemán, inglés o ruso. Días de clase: lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 y de 8 a 9 de la tarde. Tredan quema mi erestas a la radio auscultanto y de radio clara sendependa pro ilia patienso auscultimin. Muy agradecido quedo a los radioescuchas de Radio Clara Independiente por su paciencia en escucharme. Mi adiaguas din gis la próxima mardo, y el advina y el asesa vespere. Despídome de vosotros hasta el próximo martes, desde las 5 a las 6 de la tarde. Bonan vesperon. Buenas tardes. Thank you.